Una joven mujer de 29 años es el primer caso de COVID-19 en la ciudad de Bella Unión. Hay tres casos en Artigas, pero en Bella Unión el primer caso es el de esta joven mujer. Hay un incesante ingreso de brasileños al país y Bella Unión es uno de los lugares por donde entran. Y tal como nos informó la semana pasada Juan Carlos Silva, cortador de caña, hay muy pocos controles o casi ninguno en la frontera. Él daba cuenta que él pasaba por una zona casi todos los días y ni siquiera lo paran. Lo saludan de lejos y no le dicen nada a él. Pero así como no le dicen a él, entran los camiones de Brasil. Y tampoco pasa nada, no hay controles o muy pocos. Estamos en contacto con Juan Carlos Silva otra vez porque también se siguen sucediendo las movilizaciones en reclamo de trabajo. Juan Carlos, buen día. Buenos días desde Bella Unión, para informarle. Sí, exactamente. Ha aparecido un caso COVID-19 a una muchacha de 29 años. Y bueno, ahora andan haciendo el hisopado. Eso que son 26 que tuvo contacto la muchacha, familiar y amigo. Y andan en la casa de ellos haciendo hisopado y lo están mandando en cuarentena. Por ahora va eso. Juan Carlos, con respecto a los controles, ¿te acordás que el otro día tú me decías que vos pasabas todos los días, no te controlaba nadie, y que estaban entrando camiones de brasileños prácticamente sin parar al país? Algunos retornaban, entraban y salían, y otros están en busca de trabajo también. ¿Cuál es la situación? ¿Ha cambiado algo eso? No, se aumentó. El tema en el puente acá internacional de Barra y Bella Unión. Otro día yo pasé y habían 27 camiones que vienen con crudo. Nosotros queríamos, el pueblo se está moviendo por eso, porque el tema queríamos a ver si el presidente de ANCAP o el presidente del ministerio toma cuerda en el asunto, porque vienen camiones de San Pablo, de Santa Catalina, vienen los choferes, se sientan a tomar mate y a comer allí a la Volpán, esperar que el cónsul le firme la pasada con la entrada de crudo para Paysandú. Y ellos vienen, descargan en Paysandú y se van de vuelta. Le toman la fiebre, pero el tema es que el camión no lo desinfecta nada, ni las ruedas, ni lona, nada que viene. Queríamos ver a ver si podían parar un poco con el crudo, que es para todo el Uruguay, no es solo Bella Unión, sino que es un problema que viene. Si podía el presidente de ANCAP o algo, por lo menos parar un poco de traer crudo para Paysandú por un, yo qué sé, por 30 días. Juan Carlos, el tema del trabajo, ¿cómo está? Sabía que hubo movilizaciones durante el fin de semana, también nuevamente reclamando puestos de trabajo. Sí, exactamente. Estuvo la televisión y la radio en el sindicato UTA alertando al pueblo por el problema de trabajo, pero ya pusieron unos pocos compañeros, pero quedan todavía como 60 y algo sin trabajo. No hay manera de que haya un golpe de sí. Vamos a meter 20 o 30 compañeros de padres de familia a trabajar. Todavía no sucedió nada. Todavía estamos en veremos. Pero va a haber alguna movilización en estos días, ¿va a haber alguna otra? No, yo creo que van a informar por televisión, creo, radio y televisión, van a ir al canal a denunciar esas cosas en televisión. Perfecto. ¿Vos estás trabajando, Juan Carlos? Sí, estoy cortando caña con mi familia, la señora, mi hijo y unos compañeros, ¿eh? Tres compañeros que están trabajando conmigo. Perfecto. Bueno, Juan Carlos, quedamos a la orden. Sé que estás por salir ya para... todavía, ¿a qué hora entras a trabajar? Viste que el corte de caña prácticamente no hay hora. Después de las 6 de la mañana hasta las 7, por ahí nosotros salimos porque se trabaja hasta las 2 de la tarde. ¿Siguen funcionando las ollas populares? No, ahora trancaron todo, pararon todo con esto del COVID-19. Más en Artigas habían parado ya. Ajá. Ahí merendero nomás que están dando leche y eso que yo estoy integrando en unos compañeros ahí que están dando leche y eso. ¿Qué es, en la iglesia? De la iglesia. Y y Juan Carlos, ¿y allí cómo es presencial o se llevan la leche los chiquilines? No, los compañeros, los hermanos de la iglesia van en la casa y le entregan una merienda, leche y bollo o bizcocho, torta frita que hacen para darle. Perfecto. Juan Carlos, muchas gracias por el tiempo. Hasta luego. Bueno, gracias a ti. Chao, chao.